Yo vi al Señor, lo vi en su trono y vi que su manto cubrió este sangre. Santo, santo, santo. Y los serafines se unen diciendo: cantar un cántico espontáneo diciendo: Salva.